soy amorcito que tienes tú y no puedo olvidarte, linda, linda quinceañera, con tus deseos de amar. Cada minuto te recuerdo y pienso más en ti, linda, linda quinceañera, te quiero cada día más. De mi vida, como me gusta tu boca, chiquilina hermosa, sin tus besos moriría. Chiquilina, linda flor, eres la más dulce de mi vida, como me gusta tu boca, chiquilina hermosa, sin tus besos moriría. Me moriría de amor. Quiero tus besos. Más en ti, linda, linda quinceañera, te quiero cada día más. Para todo Chile y América, con sabor. De mi vida, como me gusta tu boca, chiquilina hermosa, sin tus besos moriría. Chiquilina, linda flor, eres la más dulce de mi vida, como me gusta tu boca, chiquilina hermosa, sin tus besos moriría. De mi vida, como me gusta tu boca, chiquilina hermosa, sin tus besos moriría. Chiquilina, linda flor, eres la más dulce de mi vida, como me gusta tu boca, chiquilina hermosa, sin tus besos moriría.